Esto es Radio Jurassic Park, programa número 25 de Casiotones y Algodón. Estamos escuchando a Ras G con su canción Juju. Rest in peace, rest in peace. Your number one radio station. Radio Jurassic Park. Radio Jurassic Park. Radio Jurassic Park. Esto es Casiotones y Algodón. Yo soy Julio Lugón desde Colonia, Alemania. El 29 de junio es un jueves y son las 5:47 cuando estamos grabando esto. En vivo y en directo, sin cortes ni edición. Esto es Casiotones y Algodón. Hoy tenemos un programa un poco más largo que el último. Este es el episodio 25. 24 era una media hora, ese va a ser un poco más larguito. Tenemos, como siempre, grandes músicas, grandes preguntas del TikTok y el Twitter. Y Margarita Gómez Neymar. Pero bueno, sin más darle vueltas, vamos un poco de noticias. Hoy es feriado en algunos países y en otros se trabaja. Esto es The Space Lady con Be Thankful for What You Got. Estás en Radio Jurassic Park. Y esto es Casiotones y Algodón. Thank you. nos vamos a desanimar, ¿no? Esto es Casiotones y Algodón en Radio Jurassic Park. Yo soy Julio Lugón y estamos aquí para leer un texto que se llama Esqueje, escrito el sábado 24 de junio en Bischofsbeck. Dice así: vemos juntos un desierto, transparencias y pulmones, ni insuficiente ni medallas. Interrumpíamos con voz en piel, discutíamos sin voz de ayer. Vamos a pasar directamente a las preguntas Twitter el día de hoy. Feriado en algunos lugares del mundo, algunos dicen que es el día del pescador, en ciertas áreas del religiosismo dicen que es 29 de junio, feriado de un santo que se llama Pedro, y al día siguiente, el 30 de junio, es... Esto no es confirmado, ¿no? Me parece que es San Pedro y San Pablo un solo día, pero me parece que aún así podríamos decir que se puede hacer puente, como es jueves, entonces cada día es de un santo. Vamos a las preguntas de Twitter. Y Roy Davico nos está diciendo: ¿cuántos tweets debemos poner? ¿En qué horarios? ¿Qué tipos de contenidos publicar? ¿De dónde obtenemos los contenidos? Bueno, yo no uso Twitter, no te podría decir. Tampoco tengo mucha idea de las leyes de las redes sociales, pero me parece que tienes que primero postear un montón, un montón, un montón, un montón, y luego dejar de postear, callarte por un rato, y luego después de este proceso sigues posteando uno por uno. Puede ser diario, semanal, y así tú lo vas a sentir. La siguiente pregunta es de Superfinanciera Net Learning y pregunta: ¿debe utilizar nuestra empresa Twitter como canal de atención al cliente y cómo? Depende de tu empresa, ¿no? Pero me parece que deberíamos optar por utilizar otras plataformas, ¿no? Por todo lo que está pasando, ¿no? con esta misma. Pero bueno, vamos a seguir. No tenemos preguntas de TikTok, así que vamos a seguir con esta programación. Estamos en enlace microondas con nuestro corresponsal directo aquí, sin cortes ni edición. Pasamos hacia ti. Estudios, estamos aquí en la calle preguntando a los perritos. ¿Qué le parece lo que está pasando en el ecosistema? Claro. Bueno, parece que no estamos recibiendo mucho el enlace. Queríamos entonces pasar a los comerciales, ¿ya? Ya estamos en directo en Casiotones y Algodón. Directo al estudio ahora. Gracias, Radio Jurassic Park. Debo decir que uses Bjork on the Beach este verano, en la playa, en el lago, en el río, en la piscina. Bjork on the Beach, y serás feliz. Tapones para la nariz, Asumae, y tapones para la nariz, Asumae 2. También tenemos petunias. También tenemos petunias 45. Busca tus petunias en calle Cienfuegos 45, La Florida. Volvemos a la programación. Sí, esto es Casiotones y Algodón, aquí en tu radio. Radio Jurassic Park. Y el mundo sigue, ¿no? Como que el planeta sigue su rumbo en el espacio. Y bueno, ahora tenemos un par de minutos para regresar a esto que David Lynch le dice. ¿Cómo le dice? Vamos a llamar para preguntar cómo le dice David Lynch a este estado de meditación trascendental. Hi. Hi. Yeah, I teach film, I make films. Can you say anything about how meditation might connects to your creative process or to the might help the creative process of my students or myself? Yes, I can. Will you? Yes, I will. Okay. Tonight's talk is consciousness, creativity, and the brain. And if you have a golf ball-sized consciousness, when you read a book, you'll have a golf ball-sized understanding. When you look out, a golf ball-sized awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball-sized wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness. And when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. And Maharishi Mahesh Yogi teaches a technique called transcendental meditation. It's a simple, easy, effortless technique, yet supremely profound, that allows any human being to dive within, experiencing subtler levels of mind and intellect, and transcend and experience this ocean of pure consciousness. This pure consciousness is called by modern physics the unified field. It's at the base of all mind and all matter. And they now say, modern science says, all of matter, everything that is a thing, emerges from this field. And this field has qualities like bliss, intelligence, creativity, universal love, energy, peace. And it's not the intellectual understanding of this field, but the experiencing of it that does everything. You dive within, and transcending, experiencing this field of pure consciousness, and you enliven it, you unfold it, it grows. And the final outcome of this growth of consciousness is called enlightenment. And enlightenment is the full potential of all of us human beings. And a side effect of enlivening this consciousness is negativity starts to recede. When I started meditating, I was filled with anxieties, filled with fears, kind of a depression and anger. And I took this anger out on my first wife. And after 2 weeks of meditation, she comes to me and she says, "What's going on?" And I was quiet for a moment because it could have been any number of things she might have been referring to. But I finally said, "What do you mean?" And she said, "This anger, where did it go?" And I didn't even realize it had lifted. Now, these negative things like anger and depression and sorrow, they're beautiful things in a story, but they're like a poison to the filmmaker. They're a poison to the painter. They're a poison to creativity. They're like a vice grip. If you are super depressed, you can't hardly get out of bed, let alone think ideas, have that creativity flowing. So it's money in the bank to get that beautiful consciousness growing, which is flowing creativity, the ability to catch ideas at a deeper level. Intuition grows. This field is a field of pure knowingness. You dive in there, you sort of just know how to go. You know how to solve solutions. It's like an ocean of solutions. And you can just feel this thing growing. But the ultimate thing for me is the enjoyment of the doing, the enjoyment of life grows huge. I love making films now more than ever before. Ideas flow more. Everybody has more fun on the set. Creativity flows. There's no, people look like friends and not like enemies. It's a beautiful, beautiful thing, and it's us. In Vedic science, this field of pure consciousness is called Atma, the self of us all. At that level, as Dr. John has, the self of us all. At that level, as Dr. John Hagelin would tell you, at that level of life, we are all one. We're one. Diversity up here, unity down below. It's a great thing for the filmmaker. Thank you. I would like to have a glass of water. Pero bueno, vamos a volver al uno, como dirían los yaceros. Y quisiera leer a Isocarto un pequeño ensayo sobre Te oscuro y te percibo en la mañana de media semana. A veces no es el ensayo, era un poema, pero bueno, el ensayo es que, bueno, lo que pasa es que el título es Hola a todos, y en paréntesis, carta a mí mismo. Entonces no sé si hago bien en publicarlo en internet, pero bueno, lo voy a escribir, porque para eso estamos los artistas, creo. Bueno, en fin. Hola a todos. El trabajo del artista como si fuera un trabajo en el que permanentemente uno está produciendo para un público específico. Buscar en la lista de contactos mental con quien puedo empezar una conversación para, de alguna u otra forma, se pueda apaciguar, aunque sea un poco, esta sensación de desolación. Un tipo de desolación naciente, en constante devenir, pero estática, sin oscilación, sin vibración, nacer y nacer, existir sin existir, en estado neutro, en posición estática, sin variables, unidimensional, en un universo de apariencias previo a la conciencia, donde uno nunca nace, se reproduce ni muere, creyendo en todo, y acto siguiente, desafiando la legitimidad de ese todo. Así no se puede vivir. Hace falta un cambio. Ese salto cuántico que hace más o menos 17 o 18 años una curandera prescribió que era la misión que me había sido encomendada. Saltar de ser caminante del cielo y hacer el salto a ser un viajero del espacio. Transformarse en viajero del espacio. Y que mi guía es la luna. ¿Qué quiere decir entonces ser un caminante del cielo? ¿Algo así como un concienzudo bucle casi interminable en el mismo sitio antes de saltar? Viajar espacialmente es algo esencial y fundamentalmente requiere movimiento y traslado. Y no es en tiempo corto. O bien, no tan corto como el caminar. Si bien uno puede caminar por mucho tiempo, espacialmente, con referencia al universo uno se desplaza poco geográficamente. En cambio, un viajero puede subirse a animales o a aparatos tecnológicos que van más rápido que uno mismo. Son naves espaciales. El tiempo se acorta o bien se prolonga, no estoy seguro. Aunque, ¿no será que en estos más o menos 17 o 18 años, y sin darme cuenta, ya haya dado ese salto? Y esté aún sin activar aquello. O sea, que ¿no será que hay una siguiente dimensión a la que hay que metamorfosearse? Aún no la he realizado. Esa dimensión no la he realizado. Del verbo realizar. Realizo, realizas. Realidad. Una idea grabada como si fuera un cassette. se va deshaciendo el sonido con el tiempo. Se graba encima de lo que había antes, pero quedan retazos de lo anterior. Realidad. Se puede desactivar ese cabezal que borra la cinta justo antes de regrabar, y así dos memorias sonoras se mezclan. Pero siempre se va perdiendo fidelidad auditiva. Ya no es como antes. En fin, que ahora hay que hablar del futuro. Un futuro diferente, ¿no? Un futuro distinto, un futuro nuevo, un futuro real. Un futuro constantemente en evolución. ¿Mejor fidelidad o mayor mezcla? Mayor intercambio, multiplicidad de elementos. Más palabras amables. De esas que te ponen los pelos de punta, de buena onda. De esas palabras que se escuchan como se escucha la música. Palabras presentes. Palabras profundas. Multidimensionales. Multisensoriales. La constante búsqueda de esa sensación de estar haciendo algo y entrar en una Vamos ahí, maestro. Quieren entrar cuando improvisan. La deportista hace magia en momentos de definición. La moderadora de radio cuando el programa funciona muy bien. La artista cuando encuentra un público que siente de verdad. La luna cuando nosotros nos damos la chamba de medir mentalmente qué tan cerca y tan lejos está de tu cara. Momentos de percepción aumentada. Y ahora vamos a seguir con más música. La siguiente canción es un cover de la canción Ring of Fire de R. Stevie Moore. O R. Stevie Moore. Esto es Ratio Todres Minkanstrom Forest. Radio Jurassic Park. I'm Stuart Griffin and you're listening to Radio Jurassic Park. Never knowing where you go, always running. to be on the run. You always seem to be on the run. Río Rímac, en tus riberas, ¿cuántas veces han llorado padres, hermanos, hermanas, esposas, hijos? Yo soy testigo de esas tragedias. Esto es Picaflor de los Andes, con Aguas del Río Rímac. Agua que corre por el río Rímac, en tu corriente llévate mi pena, porque tu ahí suenan nuestros teléfonos, tenemos una llamada de nuestros oyentes. I am Fifi, and you are now listening to Radio Jurassic Park. Estamos aquí en Radio Jurassic Park con una llamada de nuestros... ¿Cómo te llamas, amigo? Hola, yo me llamo Alonso Núñez del Prado. En Radio Jurassic Park, Casiotones y Algodón. Me gustaría escuchar un tema ochentero de un grupo punk que se llama Minor Threat. Amenaza menor. Sí, amenaza menor. A ver, cualquiera, todas me gustan. ¿Qué le parece Straight Edge? Ah, supa. Ok, entonces, a pedido del público, estamos aquí con Minor Threat y Straight Edge. Lo mejor del momento. Radio Jurassic Park. Vamos a por la Ustedes son los Rangers de Tingo María con La Trochita. Radio Jurassic Park. Y ahora viene voz propia con Espejo Quebrado. Hemos hecho unas ediciones a la canción para que no se molesten. Thank you. cachotones al botón. Radio Jurassic Park. Y así vamos llegando casi al final de este programa. No queríamos antes olvidarnos de agradecer a nuestros patrocinadores. La última canción que vamos a poner hoy es de 1970, del grupo King Crimson, del disco Lizard. Esa canción se llama Lady of the Dancing Water. Brady Jurassic Park to get the good stuff you need to get out to the Amazon. Lo mejor del momento. Radio Jurassic Park. Park. Park. Park. Park. Park. Park. Park.